tortuoso, esa es la verdad. Según la historia, nosotros lo que hemos hecho es reducir el tiempo de aprendizaje y hacerlo menos tortuoso, sino que a través de una secuenciación de los conocimientos y aprendizaje por acumulamiento, podamos lo que antiguamente a cualquier improvisador le costaba 20 años, que se pueda reducir en proporción a 20 meses. Si te costaba 10 años, a 10 meses, y te costaba un año, en un mes para aprender. Yo he tenido niños de 6, 7 años que han aprendido a improvisar en 3 meses de trabajo. Niños que no sabían ni que la décima existía, que no sabían ni lo que era la improvisación. Por lo tanto, jugando de esa manera lúdica, jugando con las rimas, jugando con las palabras, desarrollando la memoria, desarrollando después la prosodia, el octosílabo, llegando, empezando con las estrofas menores y llegando a las mayores, acumulan una cantidad de mecanismos de engrasamiento lingüístico que les permite comunicarse en verso, que es en definitiva el objetivo final, ¿no? La improvisación, como dije al principio, es un idioma dentro de otro idioma, es un intralenguaje. Por lo tanto, lo que estamos todos somos hablantes, ¿no? Todos somos hablantes. Yo siempre digo que no pueden aprender a improvisar, partir siempre de un axioma muy polémico. Yo decía y digo que todo hablante es un potencial improvisante. Que si tú ya tienes asumido las reglas de la lengua, la gramática de la lengua, puedes transformar esa gramática y moldearla y aprender a hablar en verso. Por lo tanto, solamente los disléxicos o los mudos o la gente que no pueda pronunciar pueden no aprender, pero todos los demás somos capaces de aprender las fórmulas, la décima es una fórmula, y los mecanismos de creación a partir de esta fórmula y en la medida que lo que sí es individual es la capacidad cualitativa de la creación. Eso dependerá de tu capacidad de lenguaje, de tu capacidad de búsqueda y hallazgo y de las ganas que le pongas. Aquí no se hace magia, se aprende técnica. Por lo tanto, si un improvisado, un aprendiz de improvisación se pone todos los días a hacer los ejercicios y a desarrollar la técnica, en 2 meses va a ser mejor que uno que tenía más capacidad pero que dejó de improvisar. Así de claro, el más grande de los improvisadores, si deja de improvisar, pierde habilidad porque se atrofian esos mecanismos de búsqueda de allá. Yo siempre lo comparo con el deporte. Leo Messi es Leo Messi, pero deja 4 meses de jugar y después tiene que jugar en el banquillo, porque pierde la forma. Todo esto es, la parte mecánica de la improvisación es la que tenemos que tener engrasada, y la parte emotiva es la que hace que después fluya y crezca el camino de búsqueda, hallazgo y selección lingüística. Antes de entrar en la décima, vamos a entrar con lo que le decía al final de la primera parte. Desarrollo de memoria y vocabulario. Columnas vertebrales fundamentales para la improvisación. Y dentro de todo el desarrollo del vocabulario, la rima consonante juega un papel fundamental. Yo siempre le digo a los alumnos, juega un papel fundamental, no quiere decir que sea lo más importante a nivel léxico. Tomen solamente, desde el punto de vista matemático, que la décima tiene 80 sílabas dividida en 10 versos. Yo hice un cómputo, ya verán, los que tienen teoría de la improvisación, hay mucho de matemática y de análisis matemático en la teoría, y yo hice un cómputo en un corpus, no sé de cuántas décimas que analicé improvisada, de más o menos cuántas palabras utiliza un improvisado por décima. Y está entre las 46 y las 56 palabras, en dependencia se utilizan tetrasílabas, bisílabas, pentasílabas, en dependencia que son las que más se usan, porque el lenguaje español es un lenguaje básicamente llano, donde abundan las bisílabas y las trisílabas. Como nuestros versos son octosílabos, el uso de palabras bisílabas y trisílabas permite una ductilidad mucho mayor que utiliza palabras extensas. Por lo tanto, no son recomendables palabras hexasílabas, ni heptasílabas, ni octosílabas, por supuesto, porque necesitas tener los vocablos secundarios, artículos, preposiciones, conjunciones que te permiten hilar el discurso. Por lo tanto, palabras bisílabas y trisílabas y tetrasílabas son las más abundantes en la improvisación de décimas. Y el cómputo de palabras varía eso, 40 y tantas, 50 palabras por décima. Y de todas esas palabras solamente 10 riman. O sea, en un corpus textual de 50 palabras solamente 10 riman. Por lo tanto, las rimas no son lo más importante. Si quieres tener una verdadera improvisación, tienes que desarrollar el léxico en general. Desarrollo de la sinonimia. Casi ningún repentista se preocupa de la sinonimia. Es más importante que la rima. Desarrollo de sinónimos. Si un diccionario no debe faltar en la mesa de un improvisador, es un diccionario de sinónimos. Borges decía que el libro que más leía era la Enciclopedia Británica. Lo tenía en la mesita de noche y todos los días abría al azar y se leía cualquier entrada de la Enciclopedia Británica. Y era un ejercicio de un vicio que tenía. Pues ese vicio deberían desarrollar los improvisadores con el diccionario de sinónimos. Tener un diccionario de sinónimos en la mesita de noche y abrirlo al azar y cada día incorporar sinónimos de las palabras funcionales. ¿Por qué es importante el sinónimo? Porque el sinónimo es el que te va a resolver la mayoría de los problemas de métrica en la improvisación. Para tú resolver problemas de métrica, lo que tienes que tener siempre es sinonimia aproximativa. Si quieres decir árbol, que no tiene rima, tienes que buscar un sustituto de árbol. Y mientras más sustitutos tengas, más ductilidad y facilidad tendrás de resolver el entuerto. Pero muchas veces un beso se te alarga, los problemas más graves de la métrica en la improvisación son lo que llamamos ametrías de límite. Quiere decir que tienes que hacer un verso octosílabo y muchas veces te queda heptasílabo o eneasílabo. O te sobra una sílaba o te falta una sílaba. Esos problemas de límite se resuelven con la sinonimia. Sustituyes una palabra por otra sinónima que tenga una sílaba más o una sílaba menos. Y en vez de decir vidrio, dices espejo. En vez de decir espejo, dices cristal. Y en vez de decir viejo, dices longevo. Y vas intentando. Siempre es sinonimia aproximativa. Y es un concepto fundamental en la improvisación que tal vez en la literatura escrita no es tan importante. Mira, respecto a esto, y como para que no se olvide eso que es importante, no sé si a todos los improvisadores les pasa lo mismo, pero como yo siento que de repente se entrampa porque quiere encontrar la rima para eso y lo que hace es buscar las otras palabras. ¿Me entiendes? O sea, no, como es. Yo necesito una rima para lo que yo. Entonces, en vez de buscar un sinónimo de longevo, como no encuentro, todo esto es una cosa muy rápida, lo que empiezo es a ordenar para atrás la. Porque igual tiene que quedar al final. Correr. ¿Me entiendes o no? No sé si eso es. ¿Si se entiende la idea? Tienes que rimar con longevo y no encuentras una rima. Claro, no encuentro una rima. Entonces, lo que tú dices, como buscar sinónimo. Claro. En vez de yo buscar el sinónimo de longevo, cambio de lugar. Lo que hago es, en general, cambiar, no cambio la palabra, sino el que orden de la... Claro. Ah, pero eso, o sea, por ejemplo, no porque no encuentre la rima, sino que porque sí, pero eso es otro recurso. Eso es otro recurso. Digamos que los tres recursos fundamentales para resolver entuertos de la improvisación, uno es la sinonimia y el otro es ese que tú estás diciendo, que se llama el hipérbato, que es cambiar el orden de las palabras en el verso. Cuando tú quieres decir, por ejemplo, me quiero subir a un árbol. Árbol no tiene rima, por lo tanto dice, al árbol quiero subirme. Le das la vuelta al verso. Es un recurso retórico que utilizan hasta los campesinos que no saben ni qué cosa es el hipérbato. Todo el mundo lo utiliza, ¿por qué? Porque es una solución y es muy válido. Eso es tan válido como la sinonimia. Digamos que hay alternativas. Una alternativa es la sinonimia, otra es el hipérbato. Tú puedes utilizar una u otra, en depende de cómo te sea más cómodo. A mí me gusta mucho más la sinonimia, es buscar un sinónimo y cambiar. Te da un abanico mucho más amplio. ¿Vale? Sí. Hay un diccionario que... Sí, casi todos los diccionarios de sinónimos llevan una parte de ideas afines y una parte de sinónimos. Pero esos son fundamentales. ¿Por qué? Porque a la medida que, sin darte cuenta, tú todos los días lees y incorporas una y vas ampliando tu vocabulario y vas ampliando tu capacidad de búsqueda, hallazgo y selección. La improvisación es un ejercicio de búsqueda, hallazgo y selección. Muchas veces lo que falla es la búsqueda. No, al revés. Todos hacemos la búsqueda. Muchas veces lo que falla es el hallazgo. Muchas veces hallamos lo que queremos decir, las palabras, y lo que falla es la selección, porque no hayas una sola solución, hayas cuatro, y tienes que escoger una de las cuatro. Y muchas veces lo que falla es la selección. Cuando tú logras afinar el elemento selectivo, cuando tú logras afinar qué es de las cuatro palabras que encontraste, ya sean rimas o sean sinónimos, cuál es la que es más importante, la que tiene más peso semántico, la que puede impactar más, entonces cuando logras tener un paso de avance a nivel cualitativo. Pero ese es el camino siempre. Buscas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué palabras? ¿Qué rimas? ¿Qué ideas? Hayas o no hayas, en dependencia de tu calidad, de tu rapidez, del contexto, y luego selecciona. Y ahí es donde se trabaja mucha gente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de rimas. Es importante lo que estaba diciendo cuando terminé la primera parte. Sean conscientes de que hay palabras tristes, palabras que no tienen ni una rima consonante en español. Por lo tanto, esas palabras, al menos en la décima, tienes que evitarlas a final de verso. No la puedes poner. La mayoría de las trampas más ingenuas y más inocentes de los aprendices es caer en las palabras tristes. Por lo tanto, ¿qué he hecho yo en el método? Le he hecho una lista de más de 300 palabras tristes. ¿Qué pasa con las palabras tristes? Que la mayoría de la gente piensa que son palabras estrambóticas, que son palabras raras. Las palabras tristes son palabras andadas por casa. Simplemente que no tienen rima. Entonces, por eso muchas veces lo que Jesús decía, buenísimo, Muchas veces cuando estás en un espectáculo y pides un pionzado, siempre está el gracioso que te pone un pionzado que no tiene rima. Porque piensa que con eso va a estropear al repentista. Yo le llamo a eso la mandarina de Gillespie. Porque yo le decía a muchachos que eso es como que tú vayas a un concierto de Dizzy Gillespie y le metas una mandarina a la trompeta. Y le digas, tú dices que eres bueno, toca ahora. O que le aguantes las cuerdas a Paco de Lucía y le digas, toca ahora, tú dices que es buen guitarrista. Si tú le pones una palabra sin rima, al final de un verso, una estrofa con rima, no se puede hacer simplemente. Por lo tanto, las palabras tristes hay que conocerlas, lo mejor es saberlas, intuirlas muchas veces por morfología de la palabra y tenerlas localizadas para evitarlas. Y para eso es útil el hipérbole. Palabra triste, la metes al centro del verso. ¿Y a preguntar algo? Que desde mi ignorancia le pregunto, yo no me imagino como una palabra que no tenga rima así. La palabra siempre no tiene rima. No hay ninguna otra palabra en español que termine en empre. Pero tiene que ser rima consonante. Rima consonante. Sí, pero claro. Siempre tiene que ser como empre. Tiene que terminar en empre. Desde desde la cuarta. ¿Cuál? No, sí, siempre tiene que terminar. Claro, tiene que terminar en empre. Siempre. La palabra árbol, la palabra siempre. Siempre. Vamos a intentar decir rima. Vamos a empezar con este juego. Este juego se llama el duelo. Pero lo vamos a hacerlo en el libro, se divide el grupo en dos, se hacen equipos. Pero vamos a hacerlo simplemente, vamos a intentar encontrar palabras tristes. Palabras que no tengan ni una rima. Si tiene una, ya no es una palabra triste, es una palabra infeliz. Claro, es que hay cuatro categorías. Están las palabras tristes que no tienen ninguna rima, las palabras infelices que tienen menos de tres rimas, las palabras felices, contentas, que tienen hasta 10 rimas, y las palabras felices que son las que tienen más de 10 rimas. Entonces lo más difícil, y yo trabajo mucho con los niños, que descubran y que localicen a las palabras tristes y a las infelices. Las infelices las hemos usado todos. Yo le pongo siempre un ejemplo a los alumnos. Llámese Borges, llámese Quevedo, llámese Góngora, llámese Martí, llámese Neruda, llámese Miguel Hernández, llámese como se llame, todo el que ha querido durante siglos rimar con calma ha rimado con palma y con alma. No hay huevo, como dicen los españoles. Tienes que son cotos cerrados de rima. Tienes que rimar calma con palma y carne, y tarde con cobarde y alarde, y guarde, y se acabó, y noche con coche. ¿Eh? Y entonces, Sí, son muy pocas. Schopenhauer era un infeliz. Schopenhauer es una palabra infeliz. Schopenhauer era más que rima con Picosauer. Pero hasta hace tres días era una palabra triste. Hemos descubierto nosotros la infelicidad de Schopenhauer. Por ejemplo, otra palabra que es muy importante que la tengamos localizada. La palabra música. La palabra música, que a lo que nos dedicamos nosotros, es una palabra triste hasta que un día, después de cuatro rones, Dresler y yo encontramos una rima. Anacrúsica. Claro, mira, pasó de ser palabra triste a ser palabra infeliz. Porque encontramos. Hay otra rima, pero es muy fea de usar, que es la palabra prúsica. Pero usar la rima prúsica no se lo recomiendo porque lo van a bajar del escenario. Lo van a mandar a Prusia. Entonces, es muy importante cómo sepamos que las palabras están vivas. Por lo tanto, hay palabras que eran tristes en el siglo XIX y pasaron a ser felices después porque apareció algo con la palabra patio. Cuando se creó la electricidad, apareció el patio. Claro. La palabra polvo, por ejemplo. Los que tengan el método van a ver que yo incorporé dos tipos de rimas nuevas. Además, la rima consonante y la rima sonante, yo incorporo en este método un tipo de rima que se llama rima enciclopédica, ahora les explico, y la rima absorbida, no absorbida, absorbida. Y esa rima absorbida viene por una anécdota de Francisco de Quevedo en el Siglo de Oro, que era muy buen improvisador y todo el mundo sabía la fama que tenía. Un día sale de un teatro en Madrid y una mujer que quería ponerlo a prueba, porque eso pasa siempre con los improvisadores, lo quieren poner a prueba, a ver si encuentran rima, y le dice, don Francisco, deme polvo del que llaman de rapé. Y Quevedo la mira así, le digo, ¿cómo? Don Francisco, deme polvo del que llaman de rapé. Pecadora, ego te absolvo, tu esposo que te lo dé. Porque la palabra polvo no tenía rima en español en el siglo de oro y tuvo que irse al latín. Trajo una rima del latín para resolver un problema de dificultad rimar en español. Entonces, yo catalogo como rimas absorbidas en homenaje a Quevedo cada vez que un improvisador o un poeta o un cantautor salta de la lengua española a otra lengua para solucionar un problema de rima. Es una de las cosas que más hace Joaquín Sabina en sus canciones, por ejemplo. Utiliza mucho rimas del inglés, del francés. Es una cosa que hace mucho Guillermo Velázquez, el mexicano, en sus décimas. Saltar del español al inglés para solucionar problemas de rima con palabras que no tienen rima en español. Eso es legítimo y no solamente legítimo, es elegante hacerlo. Y la rima enciclopédica, ¿Perdón? Sí, cualquier idioma. Trata una palabra de cualquier idioma, del portugués, del italiano, para resolver un problema de rima en español y es elegante. Y si lo usas bien, queda hermosísimo encima. Y la rima enciclopédica, que tampoco es un invento mío, yo soy el que la clasifico, pero se viene haciendo desde el neoclasicismo, del siglo de oro, es cuando el poeta, para solucionar también un problema de rima, o para ampliar el campo de rima, utiliza como rima un nombre propio, un apellido, un topónimo. Antropónimos o topónimos. Es cuando tú, para rimar con un cantante, utilizas a Dante. Dante, Beatriz, Neruda, Quevedo, cualquier personaje legitimado por la cultura universal, por la historia, o cualquier topónimo, el nombre de una montaña, Aconcagua, Chimborazo, Mapocho, cualquier cosa que utilices para rimar, clasifica como rima enciclopédica, porque es una rima legitimada por la cultura universal. Lo que quiere decir que si tú rimas con Beatriz, que es tu vecina, no clasifica. Tiene que ser Beatriz adelante para que tenga ese boato y ese código compartido a partir de una inferencia cultural. Es un poco culterano, pero lo han hecho todos los grandes poetas. Entonces, conocer eso, que hay palabras sin rimas, que hay palabras con pocas rimas, y que la rima consonante es obligatoria en la décima, digamos que son los pilares fundamentales para desarrollar el vocabulario en la improvisación, sin perder el norte de que la rima es importante, pero no es lo más importante para el desarrollo del léxico. Hay que desarrollar el lenguaje completo. Vamos a hacer un juego de siga la rima. Yo voy a poner una rima y ustedes tienen que decir en orden todas las rimas que podamos. Eso de manera colectiva. Pero este juego es importante hacerlo en pareja. Un tomidaka. Un tomidaka porque es lo que permite crear una tensión lingüística y hace que se desarrolle esa habilidad de búsqueda, hallazgo y selección. Búsqueda, hallazgo y selección. Vamos a hacer uno colectivo primero para calentar motores y luego vamos a escoger algunas parejas y empezamos a jugar. La rima primera va a ser primavera. Primavera, terminación era. Verdadera. Verdadera. Lechera. Lechera. Lechera. ¿Lecera qué? Lechera. Lecera. Soltera. Sincera. Soltera. Soltera. ¿Cuál? Solera. Solera. Estera. Estera. Caminera. Caminera. Rivera. ¿Cuál? Rivera. Libera. Rivera. Rivera. Primera. Quimera. Primera. Primera. Escalera. Compañera. Compañera. Espera. Espera. Señera. Señera, bien. Austera. Austera. La palabra saludo. Era. Escudo. Era también, claro. Escudo. Embudo. ¿Cómo? Embudo. Embudo. Mudo. Ayudo. Barbudo. Barbudo. Peludo. Peludo. Boludo. Boludo. Nudo. Engrudo. Sudo. Pudo. Suertudo. Sesudo. Sesudo. Pudo. Pudo. Confieso. Colectivamente es muy rico, ahora vamos a hacerlo en pareja. Al azar voy a escoger al amigo de Chillán. Contra el rapero. ¡Qué bueno! Desde ahí, no te levantes, desde ahí, para ganar tiempo. Las reglas son las siguientes, muy sencillo. Yo pongo la rima y hacemos lo mismo. Alternativamente tienen que decir una rima cada uno, pero con ritmo de ping-pong. Pa, ta, ta, comidaca. El que diga una palabra que no rime perfectamente pierde. El que repita rima pierde. Y el que tarde mucho en decir la rima, le contamos en voz alta hasta 5. Y pierde. Genera una tensión añadida. Genera una tensión añadida. Generas una y de ahí él tiene que. ¿Cómo? Yo digo la rima. Y vamos a empezar con él. Una. Hasta que uno de los dos se equivoque o se demore mucho y yo mando a contar. Si le contamos hasta 5, pierde. En consonante. Palabras. Solamente palabras. Como hicimos ahora. Mudo, sonudo, suertudo, boludo. Solamente palabras, no hay que hacer frases. ¿Ok? Comenzamos. Silencio, que esto genera tensión. Deje que se concentren los muchachos. Vamos al juego. Primera palabra. La palabra pendiente. Terminación ente. Comenzamos contigo. Silencio. Valiente. ¿Cómo? Pudiente. Pudiente. Ardiente. Pariente. Ardiente. Ardiente. Paciente. Simiente. Presente. Presente. Urgente. Urgente. Demente. Demente. Vamos a contarle. Sí. Uno, dos, tres. ¿Cuál? Ya está dicho. Siguiente por repetición. Aplauso para el amigo. Es muy importante en este juego el tomidaka, el ritmo ping-pong. Dos. ¿Se dieron cuenta de que todas las palabras que dijeron fueron trisílabas? No es fortuito. Ellos no se dan cuenta, pero por mí me sí, cogen un ritmo y ritmo y ritmo, la velocidad no les impide. Y hay muchas rimas en bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, pero se quedaron en ese ritmo. Es importante que seamos conscientes de ello. ¿Vale? Vamos a jugar ahora a aquel chico de la gafa que está al fondo. ¿Te toca? Sí. Con este amigo de la gorra que está al frente. ¿De dónde está el balón? Ahí, ponte de frente para que se vean. Ahí. Vamos allá. La rima ahora va a ser... La rima ahora va a ser dormido. Terminación ido. Comenzamos contigo. Alarido. Alarido. Aburrido. Aburrido. Repartido. Repartido. Confundido. Confundido. Desvanecido. Desvanecido. Uno. Sentido. Sido. ¿Cómo? Sido, el verbo ser. Ha sido. Sido, ha sido. Bien, bien, bien, bien. Sido. Sido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga, aplausos a la placa, chicos. Se dieron cuenta que empezaron con tetrasílabas todas. Todas, todas. Marca un ritmo, una pausa. Otra cosa. Cuando ellos dicen cada uno una rima, esto es muy importante en el método, ¿por qué ustedes creen que yo repito la rima en voz alta? Para que la recordemos. No, para el tiempo. Para crear el sonsonete rítmico con una voz no tensa, porque ellos están tensos, y esto a ellos mismos les ayuda a seguir en la búsqueda, a seguir en la búsqueda. Eso es muy importante. Vamos a jugar ahora a Gabriela, que yo sé que tiene que irse para que juegue antes de irse. Sí, Gabriela con Alex. Gabriela y Alex. Vamos allá. Pónganse de pie para que los vean bien. Todos estos elementos son para generar tensión. Al estar sentado no es lo mismo que estar de pie, te sientes expuesto. Y esto es muy importante porque la improvisación siempre es un arte de exposición. Tú no cantas sentado escondido, tú tienes que salir a dar la cara. Por eso yo digo que el primer requisito para ser repentista es tener cara dura. Si no te caes. Vamos con Gabriel y con Ari. La rima ahora va a ser. La rima va a ser cantante. Terminación ante. Comienza Gabriel. Desplante. Desplante. Asonante. Asonante. Parlante. Parlante. Dante. Dante. Adelante. Adelante. Cante. Cante. Cargante. Cargante. Distante. Distante. Vamos a contarle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aplausos para Alex. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta que cuando empieza el conteo hay un bloqueo absoluto? Sí. En cuanto empieza a contar ya, ¿por qué? Porque genera una tensión añadida y trabaja la desconcentración. Es muy importante trabajar el conteo en voz alta colectivo porque hace que desarrolle los niveles de concentración. Tú tienes que mirar hacia adentro, no hacia afuera. Tienes que mirar rimas, como decía un fotógrafo amigo mío. Tienes que mirar a buscar palabras hacia el interior. Y cuando te pones a ver el conteo y empiezas a reírte, ya estás desconcentrado. Ya es imposible que encuentres otra palabra, ¿vale? Iba a preguntarme a Conano. Sí. ¿Qué pasa en la práctica de la improvisación cuando hay una palabra como cante que puede significar muchas cosas distintas? No se debe. No se debe utilizar. Una de las reglas fundamentales de la improvisación de 1394, no la dicté yo, es que no se debe rimar homófonos, homógrafos, ni una palabra consigo misma. Ni siquiera se debe rimar, lo que pasa es que eso lo subvirtió Rubén Darío con el modernismo. y ya después se relajó todo, pero hasta el modernismo no se podía ni siquiera rimar una palabra con su compuesto. O sea, tú no podías rimar tiempo con contratiempo, ni tiempo con pasatiempo, ni pecho con antepecho. Claro, claro. Bueno, no, hay gente sí, son dos palabras distintas. Cante una cosa y decante otra. Imposible, por ejemplo. Claro. Pero no debería, lo que pasa es que, repito, el modernismo rompió con esas ataduras, que en definitiva son ataduras, ya bastante pocas palabras hay que rimen para ponernos más cortapisas, ¿no? Y entonces, digamos que ya después de todos los poetas han hecho ampliamente cualquier tipo de... Pero una de las reglas es esa, no se debe. ¿Vale? Vamos a decir, después de la rima y de los sinónimos, uno de los fundamentales elementos que hay que desarrollar para improvisar es el campo semántico, la capacidad de campo semántico. Todas estas son piezas del puzzle de la improvisación. Si tú tienes ya un dominio de la rima, tú imagínate que quieres capaz de aprender el diccionario de la rima completa. Las tienes todas. Eso no te convierte en un buen repentista. Viene uno que sabe menos rima que tú y te destroza. Eso es así de claro. Imagínate que sabes todos los sinónimos. Tampoco te convierte en un gran repentista. No te garantiza nada. Puedes encontrar soluciones, pero si no tienes chicha semántica, no, tampoco te destroza. Chicha semántica. Claro. Y lo importante es el campo semántico. Es cuando tú eres capaz de asociar unas palabras con otras a través de su significado. ¿Eh? Entonces, eso es muy bueno trabajarlo con los niños, porque los niños se divierten mucho, porque también los adultos a veces lo desaprovechamos. La familia de palabras, la asociación de palabras. Saber que la palabra silla está relacionada con mesa y con cansancio y con... salud. ¿Cuál? Con salón. ¿Eh? ¿Y la palabra noche? Con oscuridad. Con oscuridad. Con lujuria. Eso es una vuelta larga, pero sí llega ahí. No, es muy importante ese chiste, porque es verdad, en el método hay un juego. Lujuria. En el método hay un juego que se llama laberinto. Y es que yo pongo en una punta de la pizarra una palabra y en otra punta la otra. Y hay que ver quién es capaz de llegar con menos palabras a la otra. Entonces, lo que te demuestra es que el jugador es el que puede hacer las asociaciones entre las palabras. Y la palabra noche, por supuesto que está asociada con lujuria, pero a través de una vuelta metafórica. Claro, acorta mucho, ¿no? Alcohol. Acorte. Pero primero hay que pasar por muchas palabras para llegar ahí. Entonces, vamos a hacer entonces un estudio de juego de campo semántico. Sí, una... como tal como existe la rima semántica, hay palabras que podrían ser como propias, muy locales, o sí. Inventos de la... Sí, sí, de bueno, un grupo muy chino. La improvisación se nutre del lenguaje funcional y del lenguaje vivo. Por lo tanto, los localismos tienen una gran importancia. Estamos en Chile, compraremos todo el lenguaje chileno. Pero que hay. A palabras que se inventan y que conocen unos pocos, por ejemplo, el escoba o que están ahí. No, a ver, aquí estamos en una clase, por lo tanto, habrá un acto de fe, de buena voluntad. Intentemos que no se inventen muchas palabras, sino palabras que existan. O que la palabra que se invente se justifique en el campo semántico o se justifique en el contexto. Eso es importante. Yo siempre le digo a los alumnos que la pertinencia o no pertinencia de un vocablo la das tú como hablante. Por lo tanto, si tú pones una palabra que yo creo que no es pertinente, yo te puedo parar y preguntarme por qué. Y me tienes que justificar. Si me la justificas, es válida. Dentro de ese campo semántico. Pero tienes que justificarla, ¿vale? Entonces, no voy a hacer un juego de campo semántico porque todos somos adultos y todo el mundo sabe asociar una palabra con otra. Vamos a hacer un juego que es mucho más divertido y mucho más importante en la improvisación, que es la trenza. La trenza lo voy a hacer con estas dos primeras hileras. ¿Vale? La trenza es un juego donde trenzamos la rima con el campo semántico. Esto es importantísimo, porque esto lo que hace es desarrollar la capacidad de búsqueda, hallazgo y selección en dos campos lingüísticos distintos. Por una parte, el campo de la rima y por otra parte, el campo de los significados. Entonces, vamos a mezclar una rima y un campo semántico, una rima y un campo semántico, una rima y un campo semántico. Y todas tienen que ir entretejidas, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. Si yo digo la palabra corazón, y empezamos así, corazón, rima, campo, rima, campo, rima, campo, ¿no? Yo digo, corazón, rima de corazón, razón, razón, campo, de razón. Tú tienes que, el que le toca campo es de la palabra anterior que escuchó. No, no de corazón, es siempre del jugador anterior. Y la rima, no, no, no se puede rimar al contrario. Si te toca campo, no puedes rimar con la anterior. Aunque tengas una palabra del mismo campo con rima, no puedes usarla porque pierdes. Ah, okay. ¿Eh? Rima, campo, rima, rima, campo, campo, rima, campo, rima, campo. ¿Así es? Vamos a hacer el juego en las dos hileras. Vamos a empezar por aquí. Campo semántico. ¿Entendieron el juego? Sí. Claro, sería mi mayor problema. Mira, explico otra vez, por favor. Explico otra vez. Si yo digo el contexto lingüístico, la palabra que está asociada con otra. Yo voy a decir por qué, pero tengo que preocuparme de que tenga rima. Ah, porque... te estás adelantando, porque ese es el final, ese es el final del juego. Ah, ya. Lo importante es que vamos a hacer el juego como no, yo quería llegar ahí, pero bueno, así ganamos tiempo. A los que le toque rima, a los que le toque campo, tiene que intentar poner palabras de campo que tengan rima. Si pone una palabra triste, pierde. Y al que le toque, perdón, Fidel, al que le toque campo, tiene que poner una palabra que tenga rima para que no detenga el juego. Y al que le toque campo, no puede rimar con la palabra anterior. Porque si rima, pierde. Ya. O sea, el juego con varias dificultades. Vamos a comenzar. Vamos a empezar por aquí y llego hasta José Luis. Yo digo la palabra y tú rima. Campo de su rima. Rima de su campo. Campo. Rima. Campo. Sí, la rima de mi rima. Campo. Rima. Atienda porque se hace lo que le toca. Campo. Rima. Campo y rima. ¿Entiendes? Reparto otra vez. Rima. ¿Eh? Campo semántico. Las palabras que están relacionadas con su significado. Noche, luna, estrella, oscuridad, fantasma, lujuria. Mucho lujuria. Rima, repito otra vez. Rima, campo, rima. Campo. Rima, campo, rima, campo, rima, campo, rima, campo, rima, campo, rima, campo y rima. Hacemos un primer juego cerrado y después lo vamos a hacer completo con toda la clase. ¿Eh? Vamos allá. Comienzo yo. Espejo. Perplejo. Campo de perplejo. Absorto. Absorto, rima de absorto. Corto. Rima, campo de corto. Largo. Largo. Encargo. Rima de largo. Encargo. Encargo, campo. Envío. Envío, rima. Rima de envío. Bio-bio. Bio-bio. Campo de bio-bio. Río. No puede rimar. Oh. Alex. Oh. No puede rimar. Es campo. A ti te toca campo. Venga, seguimos para terminar la línea. Agua. Campo, campo de bio-bio. Lago. Lago, rima de lago. Pago. Pago, campo. Dinero. Dinero, rima. Espero. Espero, campo. Paciencia. Paciencia, rima. Aquí me perdí porque si ella... Paciencia, rima de paciencia. Ah, yo tengo que rimar con... Claro. Rima, ¿qué queda el campo? No importa. Pensé que terminaba... No, tú cierras con ella. Ya, ella dijo... Paciencia. Experiencia. Paciencia la que tenía yo contigo. Venga, hemos perdido un jugador, pero vamos a intentar hacer, este juego es muy importante, Gabriel, aprovecha. ¿Sí? Este juego es muy importante, vamos a intentar hacerlo con todo. Se tiene que ir, venga. Todos los desertores aprovechen ahora. Por miedo. Cobardes. Como es muy largo, yo voy a ir señalando, ¿vale? Pero tiene que estar al tanto a quien le toca el campo rima. Tiene que estar al tanto, porque si no será muy largo hacerlo completo. Campo rima, campo, campo rima, campo rima. Campo rima, campo rima. Empezamos con rima. Rima, campo, rima, campo. Y así voy en zigzag de principio al final hasta llegar al fondo. A ver cómo sale. Bien. Empiezo con la rima. Recuerden que hay que evitar las palabras tristes. En lo que tengan campo tienen que poner una palabra que tenga rima. Es una dificultad mayor. Y los que le toque campo no pueden rimar con la rima anterior, aunque tenga una palabra en su campo que rime. ¿Okay? Comenzamos entonces con la palabra escuela. Terminación ela. Vuela. Vuela. Aire. Campo. Aire. Rima de aire. Desaire. Desaire. Campo o desaire. Vergüenza. Vergüenza. Rima de vergüenza. Convenza. Convenza. Convenza. Convenza. Convenza para que sea consonante. ¿Eh? Rima de convenza. Campo, perdón, campo. Palabra. De convenza. Campo de convenza. ¿De convencer? De convencerse. Palabra. Ah, bueno, vale, está muy largo el campo, perdón. Rima. De palabra. Abracadabra. Campo de palabra. Campo de abracadabra. Magia. Magia. Rima de magia. Plagia. Plagia. Campo de plagia. Copia. Rima de copia. Acopia. Acopia. Campo semántico de acopia. De acopiar, repite, rima de repite, ite, terminación ite, compite, compite, rima de compite, era el mismo campo, campo, campo, juego. Rima de insecto.